entregarle mi amor. Siempre soñé, pero no imaginé que te fijarías en mí, que tú deseabas lo mismo que yo. Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ven mi amor. Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ven mi amor. Darle.